Estableciendo conexión. Conexión establecida. Comando Comics Online. Conectando. Inicia transmisión. Comenzamos. Es un domingo más para Comando Comics. Se presenta Hiroyui. Qué presentación más chafa me salió. No, preparado, señor, comandante, de que está un poquito ocupado haciendo la voz de Es aquí. Que como que no sale el feeling que da el comandante. ¿Por qué no lo volvemos a repetir? Espéreme. Vamos a poner de nuevo el intro. Bueno, estaba en el baño, señor. Ponle el rebobinado de la cinta. A ver, ¿cuál es el gato? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Comando Comics, esta que es su emisión entrecortada, pero siempre está aquí al pie del cañón para darles a ustedes lo más reciente sobre cómics, cine, etcétera, etcétera y etcétera. Soy el comandante Decker, en esta ocasión estoy con mis cuates, mis confederados, mis amigos, el señor Hiro Yu, el señor Bigman, el señor Rosilius. Sin ningún nombre en específico, pero son mis cuates. ¡Los quiero mucho! Más que mi amigo. Eres como mi hermano. Casi me hace llorar, casi. Sí. Sale la lágrima de cocodrilo. Muy buenas tardes, los saluda Big Man un domingo más. 15 días aquí para poder mostrarles, claro, nada más por cosa auditiva, lo mejor de lo mejor en el mundo del cómic, del manga, anime, películas y otras cositas. ¿Vas a eso, hey, hey? ¿Ya ven? Qué bien salió este intro, ¿verdad? Qué bueno que revolvieron la cinta. Es bueno tener esa grabación grabada, de la grabación voz. Grabada. Bien afirmativa. Estamos filosos, hombre. Con ese feeling. Más el señor Hiroyui. Sí, me cae, el señor se subió para arriba y luego va a bajar para abajo. Pero en fin, nos saluda a los idios en este domingo que ya empiezan los... Ya empieza a quitarse el frío un poquito. Aquí en esta tierra sureña que es Acapulco. Sí, ya se empieza a sentir un poco... Si sales al sol, sí, empiezas a sudar sabroso. Estamos primaverales. No quise decir la forma, pero ya. No es primavera. Bueno, ¿qué tenemos para este dominguito? Pues ya, Por ahí hay unas notitas de alguien, un actor que anda en pláticas para una película. Un gran actor, Sí, otro actor de una serie de un superhéroe con capa que va a actuar. Que no se ve con capa. Que nunca se ve con paco, eso. Ni con paca, ni con la... ¡Anda filosa, señor! Vengo con unas ideas tremendas. Bueno. ¡Rata de dos patas! ¡Me está mirando, no quieras! Bueno, ya empezamos con el empiezo. Siguiendo el... Yo pensé que con el ritmo. Siguiendo el ritmo del señor Hiro Yui. Es que ese guión que ven escribiendo bien está chido. Pero sí. Bueno, señores, para los... que les gusta un poco los retos ya, y siguiendo esta, no moda, sino que esta modalidad de las compañías de revivir viejos clásicos por cuestiones para los fans, por los fans, bueno, para los fans, los fans. Van a salir las versiones remasterizadas de Final Fantasy X y X parte 2. Mejor conocidos como Final Fantasy X y X2. Ya van a salir remasterizadas en PlayStation 3. Va a venir en disco. Y el disco va a traer los dos juegos completos. Y en Vita van a salir separados. Así es. De hecho se ha comunicado que los juegos de edición física para el Play 3 traerán las ediciones que salieron del otro lado del charco. Sí, las japonesas. Las japonesas que traen escenas, o sea, cinemas extras, misiones extras, todos los contenidos extensos. Esperemos. No las escenas que van aquí en América. Pero ese contenido no va a venir en las ediciones que vienen para el libro. Pues esperemos que nos lleguen realmente, porque ya sabes que muchas veces nos quitan por las ediciones precisamente de ciertas regiones, quitan ciertas cuestiones agregan. No, de, sí, de hecho ya está confirmado que sí, va a ser esas ediciones que van a remake de esos Final van a venir a nivel mundial. No va a haber ese que para América, que para Europa, Asia, no. Esa sola edición van a ser así. Pues qué bueno, fíjate, porque sí, muchas veces nos hemos encontrado con esas ediciones, por ejemplo, las japonesas, que traen un contenido tan padre, tan bueno, que cuando llegan las versiones para América, en este caso, están todas nos traen unas versiones medias raras, que no satisfacen el ni concuerdan ni con nada del punto A ni al punto B. Pues recuerden que vienen para generalmente para Estados Unidos y él tiene un control de censura muy extremo y tal vez por eso también nos llegan mochas, como dices tú. Hay que recordar, creo que es el único que ha tenido continuación. Sí, directamente. Porque han habido desde el Final Fantasy 1 hasta el Final Fantasy 9, pues ahí se quedaba con que quisiera saber qué había sucedido con este héroe, quisiera saber qué pasó después. Y el Final Fantasy X con un gran final que tuvo inesperado para muchos, un poquito parecido a lo que pasó en Final Fantasy VII, tiene continuación. Y es una continuación válida, o sea, Square Enix ha dicho, bueno, en ese entonces era nada más Square. Square Enix dijo que sí era una continuación fiel del Final Fantasy X. En lo particular no me gusta, pero bueno, ahí está. A partir de ahí, han venido versiones de un mismo Final, ya digamos el 11, el 12, el 13, el 14, fue en línea. El 20, que también tiene continuación. Más que este, nada, que todo esto se ha visto mucho con el 13. Han tenido continuación. El 13 ha tenido más continuaciones en sí, y inclusive en los móviles, que son tanto Vita, PSP, 3DS, ha tenido ciertas continuaciones. Pero la continuación directa del primer Final fue este, de que fue X2, y lo que llamó mucha atención de ese tiempo fue que como que fue un Final más para mujeres, el X2, que para el público en general. ¿Y por qué? Porque las aquí los protagonistas son tres mujeres precisamente, que y tienen Yuna, Riku y Pain. Esta se agrega esta nueva protagonista Pain, y nos traen unas transformaciones tipo Sailor Power Rangers. Tipo Sailor Moon, y que cambiaban de traje, pero de acuerdo al traje que cambiaban eran las habilidades que tenían. Era algo muy porque era Taur, Berserker, Maga Blanca, Mago Oscura, pero en la versión luchadora, cazadora, ¿no? Sí, o sea, dependiendo de la profesión. El X2 se basó en tres personajes, pero llevando la temática de los primeros Final. Eso que sería en varios trabajos. Estos tres personajes hacían, según tu atuendo, que tenías que encontrar para las profesiones. Sí, bueno. Fue lo único aceptable para el conocedor de los Final, que regresaron esos trabajos, habilidades de antaño. Pero como que para un tipo juego lo podríamos catalogizar como musical. RPG musical. De hecho hay un trabajo que cantan en el juego. Bueno, muchos alucinados por el J-Pop. Ahí lo podían expresar. Sí, el J-Pop. En sí. Bueno, en sí, palabras del señor. En palabras del señor Yoshinori Kitase, que es productor de estos dos juegos. Gracias. Dice, estos juegos son unos clásicos favoritos de los fans y esperamos que los nuevos y viejos seguidores de Final Fantasy puedan vivir el mundo de Spira y la historia de Tidus y Yuna con una luz completamente nueva, con estas ediciones remasterizadas. Así que también anuncia que el tráiler que anuncia, valga la redundancia, la salida de estas versiones, a partir de mañana ya está disponible, se supone. Es lo mismo, pero más bonito. Más bonito, ya sabes. Ya sí, todavía está remasterizado. Full HD. Bueno, ya, otra noticia, porque está ya, guácala. Pues señores, como bien sabemos, ya viene en estos veranos viene la fase 2 de las películas de Marvel. Pero ¿qué pasa con la fase 3? Las películas que están por venir en el 2014. Pues para Capitán América, The Winter Soldier, puede ser el soldado del invierno, el soldado invernal, valga vamos a ver cómo la traducen los señores de aquí en la distribuidora. Un actor de primer nivel está en pláticas para ser parte de esta película. ¿Y qué actor? ¿Y qué actorazo el señor? Robert Redford, galán de los 70s, parte de los 80s y de los 90. Este señor está en pláticas para ser parte del elenco de Capitán América para el 2014. Como que hasta cierta forma va para el actor, lo que es el actor, va para acá a los demás. Fíjate que no ha actuado en años, ¿eh? Fíjate que él no. Pero no, aún así. No ha actuado. Y Robert Redford. Es Robert Redford, su nombre pesa. Pesa. Y la cuestión es que no. En años no ha actuado. Se ha dedicado más a dirigir. Creo que la última fue Juegos de Patriotas, la última película que él dirigió. Que él dirigió y actuó junto con Brad Pitt, si mal no recuerdo. Pero de ahí no casi ya muy poco se le ha visto en películas. Y ya está prácticamente en una película de héroe, está más que nada dejar su huella en ese género que realmente no cualquiera, creo que actor de ese nivel se atrevería a participar. Ya sé que están en pláticas, se supone que se rumora que si acepta el trabajo sería un papel de un importante líder de la agencia SHIELD. Pero aquí muchos están especulando, bueno, si va a ser un personaje dentro de S.H.I.E.L.D., ¿va a recibir las órdenes de Samuel L. Jackson? No, o él le va a dar órdenes a Fury. A Fury. Una de dos. Pues aquí, no sé. Pues mira, para los millones que le van a pagar, yo recibo órdenes de quien sea, o sea. Hasta del perico. Sí, pues ¿cuál es el problema, no? Pues una película de superhéroes, no pasa nada. Le hacía una millonada, parecía. Pues sí, pero no pasa nada, es una película. Ya que invierten bastante en Marvel en su película. Todavía fuera el drama aquel donde todos lloran, todos mueren. Te lo creo, pero es una película de superhéroes. Pues a ver, que sale. Life's People no, America. Todavía está en negociaciones, vamos a ver si el señor dice que sí. Y seguimos. Pues ahora también seguimos con el cine. Y por fin, de acuerdo a la nueva versión que va a dar Michael Bay a las Teenage Mutant Ninja Turtles, o las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes, que es el título oficial. Y la película nada más se va a llamar Tortugas Ninja. Así se va a llamar la película. Sí, ya título mexicano. Así, realmente sí lo conocemos, pero así va a ser el título de la película. Ya por fin apareció el actor que va a ser la primera tortuga que está confirmada. Y la más gandalla. Actor de Smallville. No, interpretó a Aquaman. Pues ese actor, el señor Alan Richardson. Va a ser la captura de movimiento. Va a ser captura de movimiento, ya. Y está. La voz. Y al parecer va a ser la voz. De Rafael. Él va a ser Rafael. Es la primera tortuga confirmada ya. Pero Rafael es de actitud. Gandalla. Él puede ser Gandalla. Creo. Es actor. Pues es un actor, ¿no? Tú dices, le pagan y te pagamos por ser gandalla, pues va a ser gandalla. Sí. Rafael es de las tortugas más ojete que se puede decir, los cuatro. Pues sí, ya para quien no lo... Bueno, más temperamental. Lo pueden ubicar precisamente como Aquaman de Smallville, en los últimos capítulos prácticamente, cuando se juntó esta Liga de la Justicia. Pirata, no, adolescente. Adolescente, no mutante. Y hoy presente va a aparecer también en la película de Juegos del Hambre en Llamas, en el personaje de Gloss, para que lo ubiquen ya en estas nuevas películas. Y ya viene confirmado que va a ser Rafael de las Tortugas Ninja. Va a ser captura de movimiento, va a ser un tipo Gollum, así va a ser. Se captura al actor y sobre esa actuación se pone el personaje. ¿Y por qué no dices Avatar? Es mejor. También, igual, Avatar también. Avatar fue así, una captura de movimiento y se le copió tal cual el rostro, bueno, del casi. Chango azul al chango güero, o como sea, pues. Así va a ser la captura de movimiento. Ya está, es el segundo actor confirmado después de la gran actriz, primera actriz, Megan Fox. Sí, que su carrera va por el caño. Que va a ser precisamente a April O'Neil, o como la conocemos aquí en Latinoamérica, Abril O'Neil. Ella va a ser la actriz que va a dar vida a este personaje. ¿What? Y de buenas palabras del señor Peter Laird, que es el co-creador de las Tortugas Ninja, la cual dice que al final no le gustó mucho esa elección por parte de Michael Bay. Ah, sí, cuando tuviste la entrevista con él, te lo platicó, ¿no? Veas, dice, mi única experiencia de ver a Megan Fox como actriz llega por su papel en dos películas de Transformers y en la porquería, textualmente, de Jennifer's Body. Quizá yo no esté en posición de juzgar sus características actorales a partir de esas tres cintas, pero creo que se puede deducir que de seguro hay cientos de mejores actrices para que sean April O'Neil. Por supuesto, su nombre trae un valor promocional y quizás es solo por eso que la quieren. ¿Quién sabe? No puedo estancarme pensando tanto en todo eso. Así que el señor co-creador de las Tortugas Ninja no está de acuerdo de que bueno, está... él es co-creador. A él le pagan. O sea, él los no. Derechos. Ajá, los derechos. Sí. Los derechos, pues. Pero aún así, hacer co-creador tiene opinión. Sí, ya, es parte, ya la dijo. Es parte dueño de, los, ¿no? De las tortugas. Ya lo dijo, pero ya dijo... Ten, ahí te cedo los derechos. Bueno, no te cedo. Te los presto. Con ojos de dólares, te cedo los derechos para que hagan la película. Haz lo que quieras. Pues una cosa de las que quisieron es meter a esta mujer que pues nos hizo los ojos de Bander en Transformers. Pero pues, actoraza no sí, es. Que después de Transformers, en las tres películas que hizo después... En Jennifer's Body no es su mejor película, obviamente, nada más se vio... Se besa con la vieja, con la otra. Precisamente fue el morbo sobre... Pero para eso mejor veo una película. ¿Me estás diciendo pervertido? ¿Me estás diciendo pervertido? No, sí lo eres. Ah, de veras. Pero la otra fue la, su despido realmente de la franquicia de Transformers, ya que su comentario de que dijo que Michael Bay era como Hitler no le pareció mucho al mero mero productor, que es el señor Steven Spielberg, y como recordemos, Steven Spielberg ha hecho películas al señor Tiburón anti-nazis, ha hecho lo que es la lista de Schindler y muchas de esas películas, series de televisión como Banda de Hermanos, si mal no recuerdo, se llama la serie esta, Band of Brothers, de la Segunda Guerra Mundial, y él es anti-nazi, pues, directamente el señor Spielberg, y ante ese comentario le dijo adiós a esta señorita Megan Fox. Pues veo. Y a partir de eso, bajas. Se fue al último, se fue pues haciendo... El único que le ha hecho actuar es Michael Bay. No ha aparecido en series juveniles con la de esta hasta entonces niña bonita de Disney, que después apareció en una película de un coche que se maneja solo, habla solo y no es Kit. ¿No? A él se los dejo para que lo investiguen. Digo, no sé por qué. Pero sí ha aparecido en películas juveniles. Y no actúa. Sí, pero no, bueno, no actuaba y a la cuadra. Fecha no actúa. Pues sí, y sigue sin actuar. Porque se lo pasa a la cárcel. Ah. Exactamente, ya la metieron de nuevo a la cárcel. No, a rehabilitación. Bueno. Forzada. Y de ahí a la cárcel. Bueno. Con ella hizo la película. Hizo película. Pero bueno, ya. Ya, son otros chismes que no nos atañan. Escucha la historia. Y sí, bueno. Y seguimos con lo que sigue. Ay, pensé que era lo después. Regresamos a Comando Comics. Recuerden que nos pueden escribir a comandocomics@hotmail.com. Sí lo checamos, sí lo checamos. En realidad tenemos ahí al comandante Decker. Chéquelo y chéquelo. Llaman a la secretaria Estrella. No, hombre, cuidado, con su minifalda. Bueno, qué bueno que se están divirtiendo con nosotros. Espérense. Ah, la agresividad. Espérense, va a hablar el... Gracioso, muy gracioso. Pues sí, nos estamos riendo. Palabras célebres del comandante Decker. Se van a inmortalizar en una placa de oro. Hace poco tiempo salió un tráiler para una tercera parte de una saga, ya saga de videojuegos, basada en una gran saga de anime. Estamos hablando de Naruto Shippuden ya. Para ese entonces, el videojuego llamado Ninja Storm, Naruto Ninja Storm, era un pequeño videojuego el cual te daba la oportunidad de estar con tu personaje preferido Naruto y otros personajes de la saga interactuando en batallas acá bien chidas, épicas, con poderes extraordinarios, pero solamente fue tomado de buena manera en Japón. Aquí en América y todo como que pasó desapercibido. Aparte que ni lo trajeron, creo. El primero sí. El segundo. Ese sí pasó anoche, ¿por qué? Fue como más tipo un Street Fighter, un Tekken, Mortal Kombat. Casi se fue más de pelea. Para este entonces, exactamente. ¿Pero que para... no es de pelea? Sí. Pero, sí, pero, este, no. Pero el segundo sí puede dedicar directamente a eso, sí, bueno, un ya, juego de peleas. Para el 5 de marzo ya apareció a la venta el juego Ninja Storm 3 o Tormenta Ninja 3, en la cual se basa en la serie de Naruto Shippuden, pero en la parte más importante o épica de la historia, la Cuarta Guerra Ninja. Y tocando el una parte de la historia de Naruto crucial de su vida, la famosa batalla con el nueve colas, precisamente. Así es, contra el Kyuubi. Yo pensé que la pubertad. No, esa la sigue. Apenas la tiene. Basado en la serie de Naruto Shippuden, la Cuarta Guerra Ninja lo que te explica es que un grupo de mafiosos, por así decirlo, o ninja renegados, están tratando de controlar a todas las naciones bajo la guerra. Y lo que ha pasado es que quieren robar a todos estos seres malvados o seres míticos de un número tal de colas. De hecho, quieren revivir a la criatura ancestral que creó el primer, o así, el sabio de los siete caminos, algo así, que pudo controlar. Pero él, que al final, él mismo dividió en 9 criaturas. Una de ellas es el 9 colas, el zorro de 9 colas, que es el que trae Naruto. Y hay otros monstruos con cierto determinado número, sí, de colas, que también son muy poderosos. Bueno, él ya tiene, el personaje malvado principal, ya tiene 7. Nada más le hace falta 2. Pero bueno. Como le decía, la Cuarta Guerra Ninja es muy importante dentro de la historia de Naruto Shippuden, porque es una alianza de todos los territorios, de todas las aldeas ninja, en contra de este grupo terrorista. Pero a su vez tratando de proteger a los dos últimos guardianes de estas criaturas de cierta cantidad de 9 colas. Bueno, ya, esa es la serie. Está muy entretenida, los poderes están muy chidos. Bueno, yo creo que todos ven Naruto. Sí. La verdad, todos ven Naruto. Ni para qué decirle hasta el Hiro Yui, que diga el comandante Decker y aquí el Lord Sidious, ven Naruto, aunque no quieran. Le hemos visto. Oye, digo. Es que la pubertad. Se le fue el gallo. Ahora. Es la pubertad. Gratamente, Ninja Storm 3 es una fiel, no copia, sino adaptación al videojuego de lo que es el anime, de lo que es la serie. La historia es genial, el arte que lleva es extraordinario, porque se ve casi anime, a lo que antes se veía como el cel shading, que era un dibujo muy digital de lo que era el anime. Bueno, ahora se ve muy impresionante. Decías que había dos modos de juego. Sí, dentro del modo de historia principal, cuando accedes a una, dentro de una selección de misiones que son conocidas dentro del anime, puedes escoger qué hacer. Hacer la misión en forma de héroe o leyenda. Que dependiendo lo que te pida el requerimiento de cada una de esas opciones, te conceden puntos, habilidades y niveles de estrella. La más básica de jugar es el modo héroe. Al inicio del juego te va a contar la historia de un héroe de la aldea de la hoja, el cual salvó a esa comunidad, a esa aldea, de un gran demonio. Al principio pensarás que va a hablar de Naruto, pero no, habla del cuarto Hokage. Y la primera batalla que te presenta en el videojuego, bueno, en el demo en realidad, es la batalla contra el 9 cola. De hecho, no tanto, de hecho esa que viene el primer nivel del demo es el primer nivel del juego ya completo. La batalla del cuarto Hokage contra el malvado. Primero contra el malo oculto, nadie lo conoce. Sí. Nada más es alguien que utiliza una máscara y que se puede absorber cosas o personas. Y nada puede más transportarse de un lado a otro. Ajá, no se sabe quién es. Digo, ya para los que vemos Naruto Shippuden ya sabemos quién es, pero no lo vamos a decir. La primera batalla es la aldea oculta de Konoha contra la aldea oculta de Konoha y el tercer Hokage contra el 9 colas. 9 colas. Y ahí es donde se ve lo que el juego te va a ofrecer a la orden de batalla. Porque es una batalla ahora sí épica. Empiezas y casi pues, a gran escala. Porque, a gran escala. Porque el monstruo es gigantesco. Gigantesco porque tienes que coordinar con el personaje que estás usando. Tratar de coordinar con una secuencia de botones los demás personajes no jugadores. A la hora que te marque, ¿eh? Porque primero sí tienes que andar brinque y brinque de edificio en edificio y atacarlo con los poderes que tenga el tercer Hokage a al Kyubi. Y hay ciertos momentos en que te indica por medio de flechas dónde están ubicados ciertos personajes que te van a poder ayudar. A la hora de llegar con ellos inicia la cuestión de la secuencia de botones, donde puedes ver a los personajes principales de la aldea de Konoha hacer grandes poderes en contra de Kyubi, que se ve impresionante. Ese es en el modo historia. Sí, vemos al primer equipo Inochika Hawk. Bueno, sí, los papás de los personajes en la actualidad, cómo se enfrentan directamente contra el Kyubi y cómo la aldea lo vence gracias a la otra batalla que sigue, que es el cuarto Hokage contra el malo de malos. Aquí en esta batalla es un poco diferente porque ya no es contra enemigos colosales, sino es enemigo cuerpo a cuerpo, uno a uno, forma humana. Entonces puedes utilizar mayor la secuencia de botones y todos los poderes, incluido el Rasengan. Aquí no se aprecia por primera vez el Rasengan. A ver, ¿qué pasó cuarto? No, que es un comentario aparte, ya también se el autor de Naruto en el manga inclusive mandó una nota a los diseñadores diciendo, bueno, y a los jugadores, que se sorprende mucho de cómo está el nivel de gráficos, tanto y la moda jugable de este juego, valga la redundancia, de que se sorprende y dice que está, que es perfecto, tal cual él se lo imaginó, así lo pusieron, tal cual está en el anime, así se ven las batallas prácticamente. Y ya vimos aquí en el Hero Launch muchos trailers de este juego. Y realmente sí se ve que está la historia va de acuerdo a lo que va el manga. No, y la animación más que nada va directa a la sí, está basada en la animación. En la animación más que el manga. Y sobre todo las gráficas, prácticamente se vino un anime. Y ya ver cómo han evolucionado estos personajes de cuando los conocimos a estos niveles. Y ya llegar a ver a estos, estas peleas contra monstruos colosales como el Kyubi y otros más, realmente es muy muy muy bueno. Sí llama la atención, sí se ve que está excelente, y más con la aprobación del creador de Naruto. Claro, tiene también el modo pelea, o sea, tú puedes agarrar a los personajes de este, como de esta serie, vas avanzando en modo historia, se van desbloqueando los personajes y puedes enfrentarlos uno a uno como tú quieras y sacar todos los poderes. Igual, incluidos los monstruos de Jinchuriki. Los Jinchuriki o sus versiones de criaturas. También están varios personajes. Bueno, ¿qué les digo? La cuarta guerra ninja, que es donde se basa este videojuego, incluye a todos los ninjas habidos y por haber. Todos. Hasta los que decías, este no va a salir. Pues sí, ahí está. Hasta los moridos. No todos, los que murieron, los que se perdieron. Los que han visto la serie, lo que ha sido hasta ahorita, todos los que han sido, que han revivido y los han remurido otra vez. Y los han revivido. Ahí están. Y que ya parece Marvel, me cae. Más o menos. Pero eso es lo que es. Los Kages, los Akatsuki, los que miembros Akatsuki muertos, también ahí están. personajes que nunca habías visto, pero habías escuchado, ahí están. Personajes que ni siquiera habías escuchado, bueno, ahí están. De todas las épocas ninja, de todos, enfrentándose contra la gran alianza ninja. Pero fíjate que lo único malo que me ha tocado leer en algunos foros es que entre tan conformes e inconformes para algunos seguidores de la serie, que el juego en modo historia está tan bien hecho, estás viendo otra vez la serie completa, que te están mostrando parte de la serie que no ha salido. Ah, bueno, sí es cierto. Es lo que te está arruinando, de esta forma, te están arruinando la historia. ¿Por qué? Porque le están obligando a estos que han visto más antes de la animación que el manga, a que ven la nueva historia del juego, los obligan a leer el manga para entender por qué está pasando. Bueno, recordemos que hubo un tiempo en que Naruto llegó a tan avanzado que alcanzó al manga, que tuvo que atrasarse. Recordemos que hace como 2-3 años, creo, si mal no recuerdo, que Naruto llegó a alcanzar al manga, aunque ya está. Naruto anime alcanzó a Naruto manga. A Naruto manga. Así es, y tuvieron que meterle capítulo de relleno, pararlo, dejar que avanzara el manga un rato y volver a hacer la historia. Hacer la historia. Y ahorita lo que estoy pensando realmente que, bueno, muchos están quejando ahorita, todavía no sale. Sale para junio, creo. ¿El juego? Ajá. No, el juego ya salió el 5 de marzo. Ya salió. Por eso, no, ya. Pero parte avanzado del videojuego no ha salido. O sea, la historia que aparece ya, digamos, en el último cuarto del videojuego, no ha salido. No ha salido no ha salido la animación. Entonces, por eso que muchos se quejan, porque les pierde ese feeling. Pero recordemos también que este videojuego está hecho más que nada para el mercado japonés, primeramente. Sí. Y el mercado japonés tiene la dualidad de leer el manga y ver el anime. Ellos así son. Lean el manga y ven el anime. O sea que para ellos no hay problema. El videojuego va a la par del manga, en realidad. Sí. Entonces ya a los que nos gusta más ver el anime que leer el manga, pues entonces sí habría problema, pero no importa tanto. Sí, esa es mi opinión personal, digo. Si ya así se ve el videojuego. Exactamente, si se ve la animación en el videojuego, a la hora que salga el capítulo, vas a apreciarlo porque ya no vas a poner atención al apretar los botones y vas a poner atención a la animación. Además, no faltará el camarada que siempre te diga los spoilers, ¿no? Como cuando Homero sale del cine. Yo conozco a uno que agarre, estoy viendo el capítulo y me está contando lo del manga. Así estoy, digo, cállate. No, pero es que cállate. Me arruina el chiste. Sí, no falta también cuando estás en el cine, estás viendo Harry Potter, el Cáliz de Fuego, y cuando sale el que sale en Crepúsculo, ese se muere al final. Sí, quieren ser protagonistas. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Jugar el videojuego. Está extremadamente bueno. ¿Quién diría que Darth Vader fue el padre de Luke? Eso es lo que dijo Homero al salir del cine, después de la premiere de Star Wars. Pero bueno, el videojuego es muy bueno. La verdad, soy un poco escéptico a los videojuegos basados en anime. ¿Por qué? Porque no dejan de ser unos videojuegos de tipo pelea, en el cual nada más aprieta botón, saltas, pum, ya le gané, viva, qué bueno. No, este videojuego combina RPG con peleas. A la hora en que no hay nada que hacer de encuentros con enemigos, pues Naruto puede estar recorriendo con hoja ya destruida para ver qué es lo que le dan información y demás. Además, también a la hora de estar dentro de la guerra, de la cuarta guerra ninja, estás manejando a uno, pero a tu alrededor hay el enemigo y tienes a todos los aliados. O sea que la guerra es épica, la batalla es épica. Aunque estés manejando a uno, a ti te atacan en montón y el fuego cruzado, y bueno, como quieras verlo, jueguenlo. La verdad es muy, muy bueno. Yo me impresioné tanto que definitivamente me lo voy a comprar. Sí, vale la pena. O espera a que Hiroyuki se lo compre. Que es lo más común. Es lo más probable. Y lo más común que hacemos aquí. Sí, ¿verdad? Le voy a cobrar renta. Voy a pedir que esté. A ver. Lleve el formulario con copia, meter en el recibo del último contrato de domicilio. El último que te iba con Nación del Perico. Lo que no sabes es que dentro de unos 2 meses voy a llegar y le voy a decir: Hiro Yui, aquí está tu juego que me llevé la otra vez. Sí, después de un año. Que por cierto, sí te lo regresé. ¿Sí? Te debo tu película de los búhos de Sanborns. Sí, que ya tiene como más, ya hace años sin que no se... Pero apenas ayer la vi. Ah. Bueno. Jueguenlo. Ya parece oficina de quejas. Ajá. Vean el anime. No se van a arrepentir de ninguna de las dos cosas. Están impresionantes. No les puedo decir nada del manga porque, honestamente, no me interesa. Y no quiero nada. Rato que encontrábamos platicándonos de las películas de las tortugas ninja, de la tortuga ninja, usted mi sangre. Recordé y recordaron que antes eran unos robots, a final de cuentas. Animatrónicos. Eran robots. Animatrónicos. Eran unos robots. Animatrónicos. Los que... Porque estaba el actor adentro del disfraz. Lo que caracterizaba al personaje. Animatrónico. Avanzando la tecnología, se hizo lo que es el CGI, que vino a sustituir estos animatrónicos, y ya no eran animación. Le gané. Por computadora. Me repitió la palabra que dije. Ahí está, gané yo. Para no pelear, por favor. Niñas. Sí. Sí, bueno, ya durante la época de los 70s, 80s y parte de los 90s, se... en ciertas películas se usaba estos animatronics. ¿Qué son estos animatronics? Son prácticamente unos muñecos manejados a control remoto que simulaban movimientos de cierto personaje. Llámese, en ese caso, uno de los más reconocidos, bueno, en sí era Yoda, que en sí no fue un animatronic, fue un moped. De Star Wars. De Star Wars, fue un moped realmente, fue un títere. Un títere con circuitos. No, Yoda no. ¿No? Un títere así, como calcetín. Tal cual, hecho por la gran fábrica de sueños del señor Jim Henson y junto con este señor Frank Oz en la voz. Aquí la cuestión es que una marioneta o un moped en esta cuestión se le puede meter la mano por atrás por un agujero especial para la mano del operador en la espalda. Ahí puede caber la mano y mover directamente los movimientos de la boca y de los ojos. Y otras cosas utilizan varillas como las piernas y los brazos. Esa es la diferencia entre una marioneta y un moped. Ok. Dato curioso ofrecido por el comandante de qué. Bueno, es algo que no conocía. Qué bueno, comandante, gracias. Y los animatronics, pues obviamente son prácticamente casi robots manejados a control remoto. Con cables, tus... Son casi bustos, ¿no? Pues dependiendo del personaje. Porque generalmente se ve en bustos. Ajá. Y ya durante mucho tiempo se usó estas técnicas. Uno más, que decíamos, uno más recordados, Yoda, Gizmo de los Gremlins también. No solamente usaban un solo muñeco realmente, sino eran varios que hacían diferentes acciones. Chucky realmente. El muñeco diabólico. Fue un gran avance en esta cuestión de animatronics. Porque tenían que hacer la simulación que caminaba, los gestos de la cara, el movimiento. Cuando movía el cuchillito. Cuchillito era un cebollero que llevaba. Era un cebollero realmente. Pero también los pequeños guerreros, los muñequitos. Los muñequitos pequeños. Animatrónicos también. Bueno, pero si se fijan, lo que estamos nosotros hablando de acerca de animatronic, generalmente son películas viejas. Ni tan viejas. Bueno, son películas. Bueno, ya hace por lo menos. Pasaditas. Ya hace 15 años por lo menos. Sí. Y lo que ahorita se ve es el CGI, que es nada más la animación por computadora, que la verdad nos alucina mucho. Lo que hace, por ejemplo, el estudio de Toy Story, Pixar, es animación por computadora. Sí, bueno, una cosa es la animación, tú lo has dicho animación, pero de acuerdo a una película animada, estamos de acuerdo. Pero cuando fusionan real con ficción, o sea, cuando digamos con animación, esta es la situación. Por ejemplo, el episodio 1, episodio 2, Episodio 3. Realmente en episodio 1, Yoda todavía presentaron muñecos. Todavía Yoda era un muñeco, inclusive la otra miembro del consejo, que era de su misma especie, también era un muñeco. Y en episodio 3 cuando pelea, ¿no? Pero ya será CGI. Muchas veces sí es necesario. Muchas veces. Dependiendo la movilidad. La movilidad y de acuerdo a cómo va la trama. Estoy de acuerdo. Pero como que estamos cayendo mucho en eso, realmente. Que está, es lo que te decía hace es rato. Que, es que sí se ve, tú dices, se ve padre. Y estaba platicando precisamente, recordando las primeras películas de las Tortugas Ninja, las primeras tres películas. Las primeras tres. Porque una cuarta en CGI total, animada, que eran actores dentro de trajes. Y obviamente y el traje, que, todo, la facción de la cara eran animatrónica. Lo que eran el movimiento de los ojos, los gestos. Sí, ellos se dedicaban nada más a los movimientos corporales. Ajá. Y más que nada eran artistas marciales, hacían todas las peleas en sí. Ya actualmente, como dijimos hace al principio del programa, que estos señores van a hacer captura de movimiento, tal cual como Avatar, como como Gollum en su momento. También van a hacer este tipo de CGI. Pero vamos, el CGI es bueno, para ciertas cuestiones, como Hulk, o sea, no se puede hacer un animatronic de Hulk. O conseguir un actor que mida 2 metros, 3 metros de altura. Ahí sí te lo acepto. Bueno, inclusive los depredadores, para no irnos tan lejos. Pero si hacen Godzilla en botarga, que no puedan hacer Hulk en botarga. Pero son los asiáticos. Se les acepta. Ah, bueno. ¿Por qué se les acepta? Porque están locos. No, bueno, porque nada, por eso. Es la casa de los sueños de todo fanático de allá. Oye. Se les permite. Ese no es animatronic. Bueno, sí es animatronic. En parte. En parte es animatronic. Los gestos de Godzilla cuando abre la boca. Los hijos y los hijos. Cuando hace gestos o algo, ¿no? Pero en realidad es un cuate en una botarga. Que voy. Pero es mejor que. Como el Simi. Pero es mejor que Barney. Hay que hacer un animatronic del Simi, fíjate, estaría chido. Y a la vez medio extraño y terrorífico. Pero bueno. Bueno. Bueno, recordando que, bueno, ya en la segunda película, que fue la más o menos chatita, cuando salieron bailando con Vanilla Ice todavía. Es una época hace muchos años. Hace muchos años, todavía eran los 80s todavía, que salió todavía el Ice Baby con Vanilla Ice y puso parte del soundtrack para esta película de las Tortugas Ninja 2. ¡Son los terroristas! No era eso. Pero en sí, cambiaron a los artistas marciales por bailarines y salían bailando las tortugas. Era... ¿Qué es lo... el pro y la contra? El pro es que tienes a alguien o tienes algo físico que tú realmente sabes, ahí está, lo ves, interactúas con él. Con el CGI no, tienes que imaginar que está haciendo esta... Que hasta cierto punto, como que a veces esas escenas donde el actor tiene que ver con algo que no ve, se ve a veces muy forzada las escenas. En las películas se ve forzada. Pero por eso es actor, tiene que imaginárselo también. Pero además, recordemos que para hacer un CGI, para hacer un CGI primero tiene que haber una captura de movimientos, que lo hace un actor o una persona. Primero se capturan los movimientos para ver de qué manera se va a mover ese CGI. Ahora, lo que les decía hace rato es que el CGI es creado por una computadora, la cual es una herramienta. Tiene la herramienta en esta actualidad, debes utilizarla. Debes utilizarla porque ya los requerimientos visuales a lo que nosotros estamos ya acostumbrados, a lo que queremos, no se logra con un animatronic. Realmente no. Pero hay... Ya no. Pero hay películas que realmente no es necesario... Un CGI. CGI. Ahorita otra que recuerdo es precisamente E.T. Todo el sentimiento que te muestra el animatronic. Vamos. ¿Qué más pistas? O sea, es otra época. Sí, no, pero no, todavía la ves y no es necesario. Yo la veo y me duermo. Pero es otra época. E.T. Go home. Ahorita con Gremlins también. La volvieron a pasar en un canal de paga. Y realmente ver a Gizmo, que es un... ¿Qué te gusta un animatronic? ¿Cuántos centímetros? ¡But that is so retro! Pero no era necesario, no es necesario. Pero lo que estamos hablando es que es algo viejísimo. pero no, no, fíjate, la ves. La recomendación, no mojen a Gizmo ni a un Gremlin, por favor. Ni con agua de papaya, ni nada. No, no, nada, lo mojen porque le va a salir un montón. Hasta un Frank Sinatra. Más que... Bueno, bueno, nos estamos desviando de la cuestión. Es lo que digo, la actualidad ya no te permite mucho animatronic, la verdad. Porque tú estás acostumbrado a ver lo mejor de lo mejor en el cine. Estás acostumbrado a que cuando veas una película de ciencia ficción, veas una batalla o veas algo por el estilo, quieres ver la mejor calidad de imagen. Y de un animatronic a un CGI, el CGI lo supera por mucho. Sí, eso te lo acepto también. Sobre la cuestión de que, ok, efectos en una batalla, en una guerra, te presta. Pero a veces, lo que recapitulando lo que me hace rato, hay actuaciones en ciertas películas que el actor es su trabajo, pero el personaje con el que está interactuando, que es ese CGI, no lo ve. No lo ve. Pero es actor. Sí, pero cuando ves la película, la escena se ve forzada. No es Comando Comics haciendo una obra de arte, que diga una obra de teatro. No, pero así, es que ha habido películas así y no te, difícil, crees, no te crees el difícil, diálogo de la interacción entre personas. Es más difícil interactuar en CGI. No te la crees. ¿Por qué? Bueno, aunque un CGI está feo, por ejemplo, el de Linterna Verde, está horrible. Me lastiman los ojos ver esa película, la verdad. Demasiado color. Pero ya, digamos, cuidado, epilépticos. Ajá, pero la cuestión es que, hasta no se me fue la idea, de que en el CGI tienes que estar ahí corrigiendo. Y en cambio, pues si fuera simplemente la marioneta, el sí, animatronic. Realmente la escena se repite. Y no pides tanto tiempo. Sí, claro, pero pues. Porque en captura de movimiento tienes, se captura, se procesa, y ¿sabes qué? No me gusta, vuelven a hacer, no me gusta, vuelven a hacer, no me gusta, vuelven a hacer. Ya se vio precisamente con Star Wars, que tenía mucho en los muchos personajes y luego en la hora de edición y proyectar a para ver cómo quedaba, no, hazlo más así, no, hazlo más acá, no, sabes qué, te pasaste, hazlo más así, es perder, sube, baja, izquierda, derecha, y de frente, no, abajo, arriba, y no, y sí, realmente te afecta en tiempos porque están, tu escena se está trazando realmente. Como tú dices, el CGI sí ya que ha evolucionado. Ya, vamos. Ha llegado muy buen CGI. Bueno, muy realista. Realista. No puedes, aunque dentro del Señor de los Anillos pudo haber algún animatrónico o algo, tú no puedes imaginarte esas películas o la nueva del Hobbit sin CGI. Ya no. Ya no. Y antes las historias de este estilo fantásticas, sí lo podías ver en esa situación con un animatrónico. Pero ahora no se puede, eso es a lo que me refiero. Ya olvídense de los animatronic. Es más, quienes vivían de eso, que busquen trabajo en McDonald's. Ya no, o sea, ya el CGI es porque lo necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No nos podemos emocionar? Bueno, aquí el comandante Tekker tiene que decir algo. ¿No vas a decir nada? Sí, que tiene calor, dice. ¿Tiene calor? Tiene calor. Bueno, yo creo que este tema podría ser discutido en otra ocasión, ya que llegamos a final de lo que Comando Comics a este día se refiere. Se despide Big Man, hasta luego. Se despide hoy nada más como último comentario al debate que se hizo ahorita. No. Es bueno trabajar con las dos técnicas. No abusar de una de más. ¿Por qué? Porque le quita el realismo a las películas. Ese realismo de escenografía que antes se hacía mucho, ahora la limita a una habitación verde. Nosotros hemos hecho esa habitación verde. Ya la perdimos. Houston, perdimos contacto. Se despiden los vídeos. We have a problem. Realmente este debate nos llevó un poquito más de tiempo, pero es en el cine, como te decía Víctor, en su momento estuvo muy Víctor bueno. Víctor Rubino, está Big Man. Está Víctor. Que es su compadre. Como decía aquí el señor Big Man. Realmente hay películas que si ustedes las ven, va a decir que hay tan buen animatronic, o hubo tan buen animatronic, que realmente te la crees que existen estos personajes. Por la época. Y todavía. Acabo de ver He-Man y los Amos del Universo en la televisión. no me la creo, me la creí en ese momento, pero ahora ya no. Y ya actualmente con el CGI, pues sí, ya realmente ha evolucionado y ya, como tú dices, ya no es prácticamente necesario. No se ha perdido, porque todavía ciertos programas que sean en televisión se... De bajo presupuesto. No, ni tan bajo presupuesto, pero sí se ven todavía. Y algunas películas todavía lo ocupan. Pero sí, nos vemos a la siguiente 15 días. Pues vamos a ver qué les traemos, aunque sea algunos saludos o algo. Las mejores noticias en el mundo del videojuego, el cómic, el anime, el cine y demás cosas. Bueno, el comandante Decker no dijo gran cosa, pero en esta ocasión tiene una razón de ser, tengo una fiesta que atender y una cuestión más. ¿Y no invitado? ¡Who cares! Bueno, lo único que tengo que decir es que tengan mucho cuidado, algunos equipos pueden tener virus, hay que ponerle su debido a condicionamiento, porque si no se pierden valiosos archivos. Yo no sé cómo pudo haber pasado. Bueno, comandante, se dice hasta la próxima. Siguen, denos like en Facebook, síguenos en Twitter, aunque no los atendamos, y también escríbanos a comandocomics@hotmail.com. Visítenos en el blog, ahí estamos viendo la próxima semana. Sí, vamos a subir los programas, se los prometo. Bye. Ya subimos este anterior, ¿no lo viste? Ahí nos vemos, bye. Esperen. Bueno, dijo, cuídense. No, pues sí. Digo, si en la tele lo hacen, Comando Comics así lo hacen. Nada más que se lo van a imaginar. Imagínense cómo ve el comandante de que. Y en tanga. Y con aceite que se untó el señor Hiroyui. No, bien, que fuiste tú. Ay, ¿para qué se le ocupa los demás? Tú de Harlem Shake. Ya. Chao. Bye.